Luces, cámara, sonido, acción. RCR presenta Cinema Dial, donde escuchas lo que vas a ver con Yohami Ojeda y Rafael Urdaneta. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos oyentes de Radio Caracas Radio? Otro fin de semana, bienvenidos aquí a su programa Cinema Dial. ¿Cómo estás, Yohami? Bien, aquí en los micrófonos estamos como todos los sábados. Yohami Ojeda, quien les habla, y Rafael Urdaneta, quien ya los saludó, a decirles todo lo que estamos teniendo y trayendo al séptimo arte. Y una vez más, puro nacional. Por Cinema Dial, ¿dónde escuchas? Lo que vas a ver. Ya vayas, a mí no vayas a empezar a bailar, por favor. No, no, ustedes se preguntarán, esos pajaritos, todos muy tropicales, y aunque es la música de río, vamos a hablar de una película bien venezolana, bien tropicalosa, con bastantes árboles, pinceladas, atrapando luz, y nosotros que Reverón. Así ya, vamos directo al grano. Vamos a hablar de Reverón, la nueva película de Diego Riscas, que se estrenó ya este fin de semana. Y a petición de todos nuestros oyentes, vamos a repetir la entrevista que le hicimos a los protagonistas de esta cinta. Y además, quédese bien pegado aquí a la sintonía de Radio Caracas Radio, porque al final del programa les tenemos una sorpresa. Y para darles un adelanto, Rafael, ¿verdad? Podemos decirle que se trata del Festival de Cine de Mérida. Ya. Así que, pero ya. No digas más. Así que, ¿por qué no nos dicen quiénes nos acompañan hoy en el estudio? Tenemos el gustazo de tener aquí en el estudio a Sheila Monterola. Hola. Más primero, protagonista de la película Reverón. Y a Luigi Chiamana. Hola, sí, perfecto. Tenemos esa diatriba aquí antes de entrar al aire. Bueno, sí. Protagonista de Reverón. Juanita y Reverón, respectivamente. La parejita más linda de Macuto. Eso es la cosa. Como dice Alfredo Bulton en la película. Bueno, pero vamos a contarle un poco a las personas de sus propios protagonistas. ¿De qué trata Reverón? ¿Qué vamos a poder ver? ¿Una historia de amor? ¿La historia de Reverón? Una historia de amor, sin duda. La historia de este hombre que se encuentra o que encuentra a esta compañera, que es Juanita Ríos o Juanita Mota, y se la lleva a vivir a este espacio que después, con el tiempo, se bautizó como el Castillete. Pero también es la historia en realidad de Reverón, su relación con el arte, con el espacio físico, con la naturaleza, con la luz, con la locura, con la enfermedad, con sus amigos. Es un retrato de un hombre que es un artista. Esa es fundamentalmente la película. Es una exploración sobre lo que pudo haber sido la vida en el Castillete. Esa es una, creo que una definición, por lo menos para mí, bastante, bastante exacta. Claro, tenemos entendido que una película no sale de la noche a la mañana. Uh-huh. ¿Cómo surgió esa idea de hacer la historia de Reverón? Bueno, Diego Rizquez, el director, ha estado cercano, para no decir obsesionado, con el personaje de Reverón desde finales de los años 70, cuando Diego hace su primer cortometraje sobre Reverón, que se llama A propósito de la luz tropical, que es un corto muy experimental sobre la incidencia de la luz sobre los objetos. Por supuesto, inspirado en la obra de Reverón. Después, en los años 80, hace un largometraje que se llama Caribe con Tempo, inspirado ya directamente sobre el personaje de Reverón, aunque no trata sobre Reverón. Es un pintor también que vive como en una casa en la playa y pinta unos cuadros y se lo llevan a Nueva York, etcétera, etcétera. Y siempre ha querido hacer una película sobre Reverón. También hizo un performance sobre Reverón en el propio Castillete, no recuerdo ahora en qué año. Y desde que estaba filmando Miranda, ya tenía entre ceja y ceja que su próxima película después de Miranda tenía que ser Reverón. Y entonces, bueno, aquí está pues cristalizando esa idea de llevar a las pantallas su visión de Armando Reverón. Claro, tenemos entendido que colaboraste en el guión Así que esa pasión también la tienes tú hacia Reverón, ¿no? Sí, bueno, siempre he estado muy cercano al personaje de Reverón, es muy curioso. No así como cuando hice, por ejemplo, mi primera película, que fue sobre Antonio José de Sucre. Yo no sabía nada de Sucre, sino lo que sabe todo el mundo. Que lo mataron en Berruecos, que era el mejor amigo del Libertador, que fue presidente de Bolivia y que ganó la batalla de Ayacucho. Pero... bueno, eso yo basta, creo que eso, más que muchos es saben más que muchos, pero de Reverón siempre estuvo muy cercano. No voy a contar ahora todos los episodios en los cuales Reverón ha estado muy cerca de mí o yo he estado cerca de él, para no aburrirlos y dejarle la palabra a Sheila, que ya he hablado demasiado. Y, pero sí he estado muy cercano a Reverón, conocía muchas de sus anécdotas. Además, esa relación comenzó cuando ya yo era un adolescente, cuando asistí a una retrospectiva de cuadros de Reverón en la Galería de Arte Nacional, en el Museo de Bellas Artes, perdón, en la Galería de Arte Nacional, en la GAN, y quedé realmente impactado. Yo tendría unos 17, 18 años y quedé realmente impactado con los cuadros y los objetos. No se me olvidan las muñecas, la pajarera y el teléfono, que son unas cosas que me quedaron grabadas desde muy joven y que me iba a imaginar que casi 15 años después iba a tener esos objetos en la mano, uh-huh, recreados para una película interpretando a Reverón. Es decir, es un viaje muy bello el que me, ahora que lo veo a distancia, es muy emocionante para mí ese viaje. Uno nunca sabe lo que le tiene para el destino, de verdad. Absolutamente. Que sí. De hecho, escuchamos de fondo, amigos oyentes, parte de la banda sonora, se llama Dulce Niña. Niña Dulce. Niña Dulce. En este caso, hablando de los factores, sí funciona. Y ahí va la primera curiosidad de este asunto, que la voz, vamos a escuchar, a quedarnos en silencio un segundito. Esa voz que ustedes escuchan ahí es la del señor Luigi, que no solo trabajó en la parte de las escrituras, sino en la actuación, también en la voz. Muy polifacético, Luigi. Bueno, y no sé, ya menos mal que se estrena la semana que viene, porque, no sé, le dije a Diego, ¿y ahora qué voy a hacer? Al mono Pancho voy a interpretar. Dije, menos mal que no seguimos filmando, porque... Sheila, ¿cómo estás? Escuchándote aquí. Cónchale, embelesada contigo. Todavía no me canso. ¿Cómo llegas a ese romance? En su primera experiencia cinematográfica, y Sheila es maravillosa. Ay, qué bello. Ahí te lanzó todo, pues. Ahora tú, Sheila. ¿Cómo llegas a este romance con Reverón, Sheila? También, esto también se lo vamos a anexar a él. Entonces, otra de sus cualidades. Él me lleva. ¿Cómo fue ese primer encuentro, la propuesta? Porque esto debe ser como una propuesta de matrimonio, algo así. Hermoso. Cuenta. La propuesta me la hizo, primeramente me la hace Diego Risque, me llama a su casa. Yo no lo creía, sabía quién era Diego Risque, pero no creía que se me estaba presentando esta oportunidad en ese momento. Y después recibo un mensaje de Luigi por el Facebook, que me dice, atiéndele el teléfono a Diego, te estamos buscando, te estamos llamando. Quedamos, Diego y yo nos conseguimos, tuvimos una reunión y nada, me propone, porque una vez que ya él le dice a Luigi que él quiere que sea su protagonista, que sea su Armando Reverón, le pide un nombre, le sugiere nombres, y uno de los nombres que él sugiere es el mío. Bueno, y aquí estoy. Bueno, fue el único que sugerí. Ay, también. No me preguntes por qué. Ella quería ser humilde. Pues. Sí, no me preguntes, pero de verdad fue una cosa muy curiosa, porque estábamos hablando en el jardín de la casa de Diego y él me dice, cúnchale, bueno, hay que buscar a Juanita. Y yo le digo, cúnchale, Juanita. Claro, un personaje muy especial. Y le digo, no se me ocurre a nadie. Y de verdad, no estoy inventando. Hubo como una pausa entre los dos y de repente le dije, hay una muchacha, hay una actriz que se llama Sheila Monterola. Le dije que deberías conocerla. No es india como Juanita, porque Juanita originalmente era india. Le dije, pero deberías conocerla. Y él me dijo, okay, vamos a contactarla. Y bueno, aquí está. Y aquí estoy, ¿viste? ¿Cómo fue esa primera experiencia en el cine? Fue... ¿Qué te digo? Cumplió con todas mis expectativas y más. No es un placer que tenemos todas las actrices o todos los actores. E imagínate, estrenarme en el cine de la mano de Diego Risque y de un actor tan maravilloso y tan profesional como Luigi Chamana. O sea, yo creo que eso es un privilegio que muy pocas vamos a tener la oportunidad de darnos. Yo estoy feliz, llena de expectativas, emocionada, con muchas ganas de seguir haciendo cine, porque realmente la experiencia fue muy gratificante, muy aleccionadora para mí, todas las personas que conocí, todo lo que aportaron en mi carrera como actriz, como profesional, como ser humano. Todo el mundo estaba presto a ayudarte, a darte un consejo para que lo hicieras mejor cada día. Y entonces, bueno, agradecida totalmente con Luigi por esa anécdota que acaba de contar, como con Diego y con todo el equipo de producción y el equipo de dirección y todo el que de una manera u otra tuvo incidencia para este proyecto, para que se llevara a cabo. Pues. ¿Ya estás preparada para que todo el mundo a partir del viernes que viene te conozca como Juanita? No. Ahora, cuéntanos cómo fue ese proceso de prepararte para convertirte en Juanita, porque si bien el artista es importante, el artista no es nada sin su musa. ¿Cómo te convertiste en esa musa? Bueno, primero hubo dos cambios. El primero, el más evidente, que era el cambio físico. Yo tuve que aumentar de peso, cortaron mi cabello. Y sobre la vida realmente de Juanita, hay material bastante escaso. Entonces hicimos un trabajo de mesa nuevamente, Luigi. Me ayudó muchísimo. Es verdad, es que al César lo que es del César. Hicimos un trabajo de mesa, de investigación. Hay muy poco material escrito. Fotos sí hay un poquito más, hay un poco más de cantidad. Entonces empezamos un trabajo desde enero aproximadamente, y yo creo que yo no dejé de investigar y trabajar sobre mi personaje hasta el último momento que dijeron corten, ya se terminó, ya el personaje Juanita termina la película, porque es un proceso cotidiano. Además que la película, como lo dijo Luigi, es acerca de la cotidianidad del día a día de estos dos personajes dentro de ese mundo aislado donde ellos se fueron, a donde él la invita a vivir para convertirla en su musa y en su lienzo en blanco, que es la pinta que siempre digo. Juanita llegó ahí como un lienzo en blanco y Reverón la pintó a su imagen y semejanza con los colores de la naturaleza. Qué sabroso escuchar estas historias, pero vámonos a un corte y ya volvemos con más de Cinema Dial. Busca tus cotufas y refrescos. Estás escuchando Cinema Dial con Yohani Ojeda y Rafael Urdaneta. Los detalles del mundo cinematográfico y mucho más en Cinema Dial, donde escuchas lo que vas a ver. Continuamos, amigos, aquí en Cinema Dial. Y bueno, habíamos escuchado parte de la música de Reverón en nuestro corte anterior. Estamos escuchando ahorita lo que es la música de Río. Y casualmente esas anécdotas que surgen cuando uno hace un programa, ¿vale? Cuando uno apaga el micrófono. Así, a veces cuando uno apaga el micrófono, el programa queda mejor que cuando sale al aire, ¿vale? Entonces apaguemos el micrófono. Pero cuéntenos, nos estaban diciendo que fueron a ver Río juntos. Es que fuimos a ver Río juntos, ¿verdad? Sí, fuimos a ver Río. Porque asistimos al estreno de Samuel, que fue, se puede decir dónde fue, supongo, sí, en los Cines sí. Unidos del Millennium. Que son nuestros patrocinantes. Ah, bueno, fue el preestreno, la premier, y yo le dije a Sheila, mira, pero vámonos antes, nos metemos a las 5 a ver Río y ya estamos en el cine. Y disfrutamos como niños. Y gozamos, nos comimos sí. Una cotufa, la pasamos buenísimo, sí, y cuando salimos del cine ya estábamos en la premier de Samuel, ya habíamos llegado, estábamos vestidos, todo. Vestidos y porque fuimos montado. De gran gala a ver Río. Claro. O sea, llegamos así como diciendo, estos señores sí son formales. Esta pareja sí es formal, ¿vale? Llegamos enflusados a ver Río con nuestras cotufas, nos sentamos y cuando salimos ya estábamos listos para la premier. Listo para la premier de Samuel. Listo. Perfecto. Algo muy particular fue, no sé por qué, yo imaginaba que hoy iba a ver a Luigi con Chiva, con la barba. No sé por qué no. Con Chiva, con una Chiva. Sí. La dejé afuera en el estacionamiento. La guardada en la guantera. Sí, sí, una chivita, una burra vieja, una yegua blanca. Y una buena suegra. No con la barba, Luigi. Yo sé. Eso no suele suceder en cinema de arte. Nos dejaron out. Mira, no, la barba. Bueno, comprenderás que la película se terminó de filmar en septiembre. Si yo todavía estuviese con barba, bueno. Matusalem. Bueno, más o menos, sí. La barba era muy larga. Pero no te puedo contar cómo me quité la barba, porque entonces estaría revelando una escena importante de la película y no quiero contar pero eso. Pero sí, ¿cómo te la dejaste crecer? Ese bueno, proceso. Muy fácil, te dejas de afeitar. Porque, obvio, o sea, que dejarse Luis, crecer una barba es muy fácil. Tú de repente dices, no me afeito más. Y ella va y crece. Así como me preguntaron, ¿cómo engordaste? Comiendo. No, en serio, cuando Diego pero me da el papel. Pero ese proceso de que ya tú ibas definido que te ibas a dejar crecer la barba para ser reverón. Sí, cuando Diego me da el personaje, ya lo pone en mis manos, que fue como a finales del 2009, en ese último trimestre del 2009, en septiembre, octubre, yo estaba haciendo una obra en el Trasnocho que se llamaba La Pareja Dispareja, una comedia con la que tuvimos un éxito enorme, y estaba interpretando a un hombre absolutamente obsesivo con la limpieza, un paranoico del orden. Entonces yo en esa obra necesitaba estar absolutamente afeitado. Hubiese podido dejar de afeitarme, pero no quería, ¿no? Para cuidar el personaje. Entonces yo le dije a Diego, no te preocupes que cuando termine la obra el 10 de diciembre, yo me dejo inmediatamente de afeitar. Y en efecto, a finales de diciembre del 2009, me dejé de afeitar y no me volví a afeitar sino hasta septiembre del 2010. Fueron 10 meses exactamente con esa barba. Que bueno, yo no es la primera vez que me dejo una, no hasta ahí, pero sí, ya me había dejado otras buenas barbas. Pero bueno, siempre tienes que soportar los chistes de los amigos, de la familia. Bueno, en fin, salir a la calle y la señora se agarra en la cartera y pues les da miedo un barbudo. Dirán, y mira, ¿quién será? Y todo el mundo preguntando y él. Y entonces, bueno, sin poder decir nada. No podía decir a mí no me gustaba decir mucho, ¿no? Recuerdo que yo me empecé a dejar la barba y la casa se iba llenando de libros de Reverón. Y entonces mi madre me decía, ¿qué vas a hacer en esa película? Y digo, no, yo voy a interpretar a un amigo de Reverón que lo quería mucho. Y entonces un día mi madre, ya viendo que la barba estaba muy larga y había cada vez más libros de Reverón, me dijo, ay, chico, deja el misterio, tú vas a ser Reverón, cállate la boca. Así me lo dijo, así, además fastidiada. Me dijo, ay, no, chico, deja el fastidio, tú vas a ser Reverón, ya dilo de una vez. Yo le dije, bueno, sí, es verdad, voy a interpretar a Reverón. Pero bueno, sabe que soy puedo ser muy supersticioso. Entonces fue una cosa que de verdad mantuve en secreto hasta donde pude. El atuendo, el lenguaje de la época, ¿te familiarizaste muy bien con eso o tuviste también que hacer el estudio previo? Mira, lo que pasa es que Juanita no se parece, es muy poco, bueno, obviamente se parece, físicamente se parece a mí, lo que pasa es que un poquito más porque soy yo, pero nosotros no tenemos muchos puntos en común. Y claro, tenía que adaptarme a una época y que incluía todo, pues, una manera, no hay una manera de hablar, porque yo no conozco a nadie de esa época que me hable y me dice, mira, si habla, ver así. Pero claro, las ropas, los cortes, las telas, el calor de Macuto no es lo mismo que el calor de Caracas, la manera de relacionarse con los demás. Pero sin embargo, Juanita es un personaje que es parte fundamental de esa naturaleza, de la tierra, de los árboles, de los animalitos. Entonces es una mujer tan sencilla que se hace misteriosa, ¿sabes? Oye, qué bonito yo eso. Yo creo que esa es la frase de la semana. No, me lo voy a poner de Nick también, pues me gustó. A mí también. Está muy bonito. Te lo vendo. El Nick. Mentira. No hagas negocios al aire, por favor. No, puedes ponerlo en el Nick. Pero pone Juanita. Sí. Lo dijo Juanita. Bye, Juanita. Bye, Juanita, suena muy bien. No, a mí también me gustó, sí. Es bonito. Sí. Sí, bueno, también tuvieron la oportunidad de participar con otros grandes actores. Sí, hemos entendido Luis Fernández interpreta a Ferdinandov, pintor ruso, gran amigo y una especie de mentor de Reverón. Francis Rueda interpreta a mi madre, Antonio Deoli. Antonio de él interpreta a Alfredo Bulton, Jorge Pisani, el pintor, interpreta a mi padre, Diana Volpe interpreta a una española vecina de Macuto. Y hay una persona muy especial, importante, sí, está Mirta, icono está Mirta, del Teatro Nacional. Mirta Borges está interpretando también a una vecina de Macuto. Adrián Delgado interpreta al poeta Vicente Gervasi. Anabela Troconis interpreta a la esposa de Gervasi. Uh-huh. Prakriti Maduro tiene una participación breve pero muy especial como Luisa Phelps. Luis Brito, el gran fotógrafo, uh-huh, Premio Nacional de Fotografía, interviene en un par de escenas como Victoriano de los Ríos, un fotógrafo español que dejó un legado muy importante, un registro muy importante de fotografías sobre Reverón. Creo que bueno, Héctor Manrique. Yo estaba mirando así el día. Héctor, que interpreta a Oscar Llanes, que le hizo la última entrevista en vida a Reverón. Se la hizo Oscar Llanes y tiene una escena muy bella donde, por supuesto, va al Castillete a entrevistar a Reverón, aunque la entrevista de la película no es exactamente igual a la entrevista que le hizo en la vida real, pero sí, además fue muy bello porque hablamos de verdad con Oscar Llanes, lo fuimos a visitar a su oficina y nos contó el encuentro con Reverón. Esa debe haber sido una historia sabrosa, porque de verdad que las historias de él... Sí, sí, no, además, bueno, es muy emocionante hablar con alguien que lo conoció, que lo vio, que se sentó con el personaje. Y además nos contó una anécdota bellísima que inmediatamente pasó al guión de la película, que fue una frase que le dijo Reverón, que cuando la escuchamos, Diego y yo nos miramos y dijimos, esto por supuesto queda, esto va para el guión. Bueno, esos son daticos para que las personas vayan anotando y estén muy pendientes en la película. Maravilloso, sí, maravilloso. El elenco fue muy sabroso ver llegar a esas personas, como debió suceder un poco en el Castillete, que eran personas que iban, venían. Sí, porque nosotros siempre estuvimos ahí durante los 2 meses y entonces era como la visita. ¿Quién llega hoy? Era de verdad, era la visita. ¿Quién viene hoy? Era la visita. Y, chao, y los además despedíamos que y volvíamos. En un momento, un día nos visitó, no para actuar, sino para visitar el rodaje, nos visitó Margot Benacerraf, que fue también muy especial porque, bueno, Margot no solamente hizo el documental sobre Reverón el año 53, un año antes de la muerte de Reverón, sino que además Margot tiene el lujo, se puede dar el lujo de contar que no solamente lo conoció y lo filmó, sino que vivió, porque ella dormía en el Castillete mientras hizo el documental. Durmió en el Castillete, pasó allí unas cuantas, creo que 2 o 3 noches, un poco más, 4 noches, algo así. Entonces, de verdad, ella vivió en el Castillete. Eso es muy, muy, muy particular. Muy buenas historias, de verdad. Sí. Me imagino que además salieron, aparte del guión, súper aprendidos de esta vivencia. A mí me sirvió de mucho, porque como lo dije con anterioridad, que yo estuve creando mi personaje hasta el último momento. Cuando llegó Margot Benacerraf al set, la aproveché en el momento de la almuerzo a tomar como una esponjita. Yo parecía una esponjita por todo ese set, porque llegó mucha gente que los conoció, que compartió con ellos en diferentes épocas, en diferentes momentos, y entonces eso me servía muchísimo a mí y a todos, pues. Y historias que nos contó la señora Margot y que me sirvieron inmediatamente, y se las fui metiendo de alguna manera u otra al personaje, ¿okay? Porque no podemos olvidar, igual que es la historia real, pero no podemos olvidar que es cine, entonces tiene que haber parte de fantasía. Siempre es la recreación artística. Es muy bello porque todavía puedes encontrarte con mucha gente que los conoció, que los vio. Claro, personas ya de mayor edad que en ese momento eran niños, pero jugaban cerca del Castillete, o entraron a comerse una arepa hecha por Juanita o una empanada hecha por Juanita. La misma Mirta Borges. La misma Mirta Borges, que actúa en la película, tiene una participación especial. Nos contó que frecuentó el Castillete varias veces, pero el dueño del hospedaje donde dormíamos en Toda Sana también jugó mucho en el Castillete y entró varias veces y conocía las muñecas y jugaba con Reverón y lo vio en la playa. Entonces te encuentras todavía muchas personas que de verdad los conocieron. Yo conocí, por ejemplo, a una doctora que le practicaba los exámenes ginecológicos a Juanita, ya una vez muerto Reverón, a finales de los años 60, a principios de los 70, que ella hizo una pasantía en Vargas y le tocó varias veces atender a Juanita, cuando ya Juanita era viuda de Reverón. Entonces, es muy mágico. ¿No? Hablamos con Mateo Manaure, por ejemplo, que es un gran artista plástico y que fue muy amigo de Reverón, pero muy amigo. Lo visitó muchísimo en el Castillete y nos contó una cantidad de anécdotas muy interesantes. Están los nietos de Gervasi, los hijos de Gervasi, que de niños iban al Castillete. Entonces todavía hay mucha gente viva que recuerda a Reverón y que tiene, por supuesto, su imagen. No, y qué bueno que todavía tienen la oportunidad de transmitir todo y que, eso. Sí. Y que ahora va a quedar totalmente plasmado en la pantalla. Porque eso nutre, o sea, esa carga humana, lo que se dice, ese feeling, claro, queda plasmado. Claro, sí. Queda plasmado y seguramente le va a llegar a la audiencia. Si ustedes no se sienten con ganas de ver Reverón con todos los que le hemos dicho hasta ahora, por favor, quédense en sintonía. Vamos a una pausa, que ya nos están haciendo más señas que en un partido de béisbol. Una pausa y ya venimos. Estamos presentando Cinema Dial, donde escuchas lo que vas a ver. El cine se está escuchando en RCR por Cinema Dial, con Yohami Ojeda y Rafael Urdaneta. Y ya regresamos con más de Cinema Dial, hoy dedicado al cine nacional, hablando de Reverón. Hoy estamos en un programa con mucha pintura, con mucho arte, mucho, mucho calor humano, lo decíamos en la parte anterior. Realmente, yo estoy sin palabras. Estas historias que nos cuentan Luigi Chamana y Sheila Monterola sobre cómo se metieron con estos personajes, bueno, realmente me tienen sin palabras. Sin palabras. Ahora, ¿qué te parece si hacemos la pregunta de una vez? Ok. Por favor. Bueno, la pregunta de esta semana, cortesía de Cines Unidos y Cinema Dial, y de Luigi y Sheila, es... Nómbrennos las tres etapas pictóricas de Reverón. Cultura general. Así. Y si eso. No, bueno, abren ahí Google un momentico. Pero lo consiguen rapidito. Está facilito. De verdad, si no la saben, lo van a encontrar, como dice aquí nuestra amiga, que eso es googleando, como dicen ahora, que todo se verbaliza, googleando, pero es rapidito. La Wikipedia, todo eso. Cualquier libro de historia, exacto, ahí aparece. No, usted agarra, nos manda esa respuesta a cinemadial@gmail.com o por un mensaje directo en Twitter. Y ya, se va al cine. Cortesía de Cines Unidos y Cinema Dial para que disfrute estas películas maravillosas que tenemos en cartelera. Pero por favor, recuerde, si gana, venga a buscar las entradas. No deje que se enfríen. Claro, claro. Vale, ven a buscar, vente para acá. Como dice el tráiler, vente para acá a buscar tus entradas. Yo les tengo una pregunta, pero escuchándolos, la pregunta como que se ha ido macerando, esas buenas bebidas de fruta que tenemos acá. Fíjense, Reverón es un artista, Reverón es un ícono de las artes plásticas. Pero me llama la atención, ¿qué encontraron ustedes, más allá del artista, más allá del ser humano? Porque él era un hombre que tenía perturbaciones, o sea, él estaba, es decir, que estaba loco. Es decir, sí, sí. ¿Qué encontraron en esa locura que era parte de su genialidad, dirían algunos? No, bueno, está diagnosticado como un esquizofrénico y eso no es nada... Eso no es nada fácil de interpretar, es muy doloroso cuando transitas esas escenas donde tiene la crisis, donde se enfrenta con la vida, donde se pierde. En realidad es un comentario, pero bueno, es la jerga popular, ¿no? Cuando la gente dice el loco de Macuto, pero ciertamente es una vida muy dolorosa. Está siempre quien se quiera quedar, como dije una vez en una entrevista, con la postal romántica. No, hay el hombre que se fue a pintar a Macuto con su mujer, con su musa, y era como un loco. Así que, y porque los genios son locos, entonces como los genios son locos, bueno, él era un genio más, un loco más, pero no, es una cosa mucho más compleja y mucho más dolorosa de interpretar, porque ciertamente es una enfermedad degenerativa y piensa tú en la Caracas rural, todavía aldeana de los años 50, curar a alguien de esquizofrenia en un sanatorio, en este caso en el sanatorio San Jorge en Catia, no debió ser una experiencia nada agradable. En efecto, después de su segunda incursión en el sanatorio se murió. Así que la película también ahonda en esos demonios, porque tiene unos demonios muy fuertes. Reverón, la relación con el recuerdo de los padres, su relación con el eros, con el sexo, es un personaje muy, muy, muy complejo, muy complejo. De hecho, se nota que en el momento que nos comentabas que leías mucho sobre él para interpretarlo, sí, se nota que hubo barreras, ¿no?, a la hora de meterse, que te costó mucho... No diría barreras, porque es sencillamente te entregas, ¿no? Y bueno, después para salir te cuesta un poco, te duele, lloras porque te conectas, no es que, claro, no es esa cosa del cliché, ay, el actor que no abandona a su personaje, ay, qué grande, Dios mío, no. Pero es que, pero él tan metido y tan serio, pero es que si tú trabajas el dolor, si tú te metes, si tú trabajas el dolor, si tú trabajas la tristeza, te conectas con esas sensaciones y por supuesto las sientes, las haces tuyas por un instante y te afectan, ¿no? Totalmente, ¿verdad? Sí, teníamos que tomarnos segundos cuando llegaba en este tipo de escenas, más que hay algo que yo comento, por lo menos particularmente yo estudiaba la escena la noche anterior, las acciones, qué pasaba, pero llegaba ahí, ok, aquí estoy, pero me dejaba llevar por la situación, por lo que estaban, por lo que él me estaba, lo que me estaba transmitiendo, con, primero como actor y como personaje, y si eran duras, era muy duro, y si no salí, si nos costaba, a mí me costaba un poco, y nos teníamos que tomar unos segundos para salir de, porque no todo era armonía en la historia, claro, ¿okay? Y sí, como dice, totalmente de acuerdo y apoyo lo que el comentario. Si estás, te tienes que meter, te tienes que entregar, no puedes tener barreras, tienes que dejarte llevar por la emocionalidad y por lo que estás sintiendo en ese instante para que salga algo real, algo creíble y te tiene que afectar. Y más por lo que decían que los demás actores iban y venían, pero ustedes siempre estaban ahí. Siempre estamos ahí. Sí, es una convivencia muy intensa, de verdad. Uh-huh. De verdad llegas a enamorarte, a compenetrarte con el espacio y cuando lo dejas, ciertamente hay un desprendimiento que es doloroso, pues, que es un espacio en el cual además eres inmensamente feliz, ¿no? Sí. Y que dejas de vivir allí. Y además la película comienza es en un punto... Es que lo está diciendo y siento así como que... Sí, por ejemplo, yo no he podido ir. Quiero llorar. Diego me ha ofrecido en más de una ocasión, no quieres volver, y yo no quiero volver a ese espacio y no encontrarme con las cosas, no todavía. Sí. Pero además la película, para completar la respuesta de Sheila, esa es la evolución de la película. La película comienza en un espacio hermoso, lleno de luz, donde hay una bella convivencia de dos personas que se encuentran y deciden vivir juntos, pero en esa convivencia empieza a ganar cada vez más terreno la enfermedad y va complicando la relación. Entonces la película se va transformando y eso es muy interesante, que el espectador se confronte con eso, ¿no? Eso, o sea, no es una relación ya de dos, sino de tres. Y más. Porque los demonios son más. La gente de la zona, ¿qué les decía? Estaban emocionados por ver recreada esta historia, esta película, este personaje que es simbólico de allá. Bueno, no estábamos en Macuto, estábamos en Toda Sana y en un sitio ya bastante apartado. Okay. No teníamos casas cercanas, no es que estás pasándotela con la gente y dices, ay, están filmando. Solamente en aquellas escenas donde tuvimos que salir hacia la sabana, que donde entonces, claro, eran escenas con extra, donde te conectas con las personas y entonces hablas con ellos, comes con un grupo más grande y hay gente que sí se te acerca y te pregunta cómo va la cosa. En lo particular siempre me ha sucedido en el cine, tengo unas relaciones estupendas con los extras de las películas y paso horas hablando con los extras y me llevo muchas cosas y anoto y es una vivencia muy personal que no trasciende a la película, pero es muy hermoso ver cómo te preguntan, las preguntas que te hacen, ven cómo te preparas y te bromean, te dicen cosas, pero la gente estaba como muy intrigada. No tanto por Reverón, porque digamos la verdad, sino intrigadas por el hecho de hacer cine. Porque para la gente sigue siendo muy mágico, sigue siendo eso, muy extraño que llega una gente con unas cámaras, con unas luces y montan como un tarantín, hacen unas cosas y se van. Sí. Porque la gente queda así, ay, estos locos del cine, qué gente tan simpática. Porque bueno, seguimos siendo como una familia muy extraña, ¿no? Igual que la del teatro, ¿no? Sí, es unos marcianos, es como unos marcianos. Sí. O sea, imagínate una gente en la sabana que vive frente al mar, muy tranquila, comen sano, comen pescado. Por supuesto tienen problemas también, tienen problemas de la luz, problemas con el agua, tienen que resolver. Pero llega una gente que como con un platillo volador, pues llega una gente con unos camiones, bajan unas luces, prenden una cámara, corten y unos micrófonos, cosas colgando, y de repente esa gente se va. Y eso es como que llegan unos marcianos en un platillo volador, encuentro cercano del tercer tipo. Llegó una gente rara y filmó y se fue, un reverón. Entonces es una experiencia única, de verdad, hacer cine. Muy distinta al teatro, no mejor, sino distinta a la del teatro. Totalmente distinta a la del teatro. ¿Qué sienten ahora que se está llevando al cine otra historia venezolana que ya las personas literalmente no les gusta leer, no les gusta saber quiénes fueron quiénes en nuestra historia, y ahora lo pueden ver en el cine? Es un aporte, yo creo que súper importante para esta sociedad que no les gusta investigar y ven, lo ven reflejado. Bueno, es que somos una generación muy audiovisual, entonces claro, pero Sheila... Dale ahí. Está bien, ¿no? Te estamos escuchando. Dale, Sheila. Sí. Ahora es parte de la historia. Audiovisual y internautica, ¿sabes? Mira, sí, yo siento que es un aporte. Yo hago a veces con los parangones existentes. Evidentemente, Reverón es un ícono de la cultura de este país. Y a mí me parece súper importante y fascinante que no se presente esta historia como un documental ni contada en tercera persona, sino desde la cotidianidad y desde el alma de este personaje o de estos dos personajes, porque llevada al cine es una historia que puede cruzar barreras, que no solamente se va a quedar como una película local. Y es importante para mí porque esto tiene calidad de exportación, que no solamente se quede acá. Esta película va a trascender, no, o sea, lo estoy diciendo como de la manera más objetiva posible. Y me parece que es una, ya que somos una generación muy audiovisual, entonces esta es la manera que tenemos nosotros como actores, como artistas, como creadores, de presentarles la historia y los íconos y la gente que de verdad hizo nombre, trascendió fuera de las fronteras de este país, y con una película como Reverón. Entonces me parece que es un aporte súper importante, no solamente a nivel nacional y un aporte pues del cine. Para todas aquellas personas que tú misma dices que no les gusta leer, a mí no me incluyo, pero sí sé que la cantidad es grande. Bueno, ahora van a quedar formando parte de un archivo que la gente va a ir y va a tener y lo va a poder ver y mira, conocer a través de ustedes una historia que no sabemos. Eso me decía alguien hace unos días, me decía, ¿estás consciente de la responsabilidad de que para futuras generaciones, o por lo menos durante un tiempo, para muchos el rostro de Juanita y Reverón será el que ustedes le han dado? Y entonces eso es de una enorme responsabilidad. Lo bello de la película es que la película no pretende ni explicar ni diagnosticar el misterio, sino al contrario, llevárselo al público y que la gente de ahí salga a leer o de repente a visitar la Galería de Arte Nacional y ahí ver unos cuadros y ver las muñecas, o meterse esa noche que fueron al cine al regresar a su casa en Google, oye, y poner a Armando Reverón y de repente ver unos cuadros y leer un poco, y a partir de ahí entonces nuestro trabajo está hecho, tiene un sentido, pero honestamente pienso que es una película que la gente tiene que salir de su casa y de verdad pagar un boleto y confrontar esa bella historia, esa complicada, compleja y hermosa historia en la sala oscura de la sala de cine. Eso es maravilloso, de verdad pienso que vale la pena salir de la casa para ver Reverón, de verdad es... no porque sea un esfuerzo magnífico, porque es una película venezolana, porque hay que apoyar el cine nacional, no, por ninguna de esas razones, sino porque pienso que es una pieza artística inspirada en un gran hombre que tenía detrás de él a una gran mujer, y no lo digo porque esté Sheila aquí, sí, y que es bueno ir al cine a ver qué nos dicen de esa historia. Además que tiene un poco de todo, vas a reírte, vas a llorar, maneja las emociones, sí, de verdad, sí. Nadie ha salido ileso de la gente que ha visto la película. Qué bello eso, nadie ha salido. Bueno, hay que escuchar los comentarios de las personas, de verdad, cuando vayan a verla. La gente que ha visto la película por razones, porque... la ha tenido que ver porque son patrocinantes, copatrocinantes, porque son periodistas. Hay gente que sale muy tocada de la película, sale muy emocionada. Dice, cónchale, wow, esto pasó. Cónchale, qué personaje, qué historia. y la gente sale pensando en la película, y eso es muy bello, ¿no? En la en la medida que la película te rebota. Te echas para atrás. Sí, la película tiene ese efecto, te echas para atrás. Eso que le está haciendo eso. Bueno, y las personas van a poder disfrutar de esta película a partir del 27 de mayo, es decir, la semana que viene. Así que, Sheila, Luis, los micrófonos son de ustedes para que inviten a todos los que nos están escuchando. Sheila, yo la dejo que cierre para que ella invite para el estreno. Yo solamente les voy a recordar que tenemos una página en Facebook que se llama Reverón la Película, para que entren, vean los videos que están fabulosos, las entrevistas, los diarios de trabajo, vean las fotografías, y de verdad hemos tenido una respuesta enorme. También estamos en Twitter, Reverón, @ReverónPelícula, no para que nos sigan, sino para que nos persigan a nosotros poderles responder. Y pronto, para la semana del estreno, estaremos ya también abriendo nuestra página web, www.reverónlapelícula.com. Creo que es .com.be. Y bueno, para que también vean el material extraordinario que ya está allí, porque ya la hemos ido visitando los que estamos desde adentro, y ese muchachito también viene bien bonito para que ustedes lo visiten. Y bueno, Sheila, ¿cuándo estrenamos Reverón? Dale, vamos, dinos. El 27 de mayo se estrena a nivel nacional. Están todos cordialmente invitados. Sálganse de su casa, vayan a comprar el boleto y vayan a ver Reverón, que estoy seguro que es una película que les va a llegar, que les va a tocar. Y coméntenos por todos esos sitios que Luigi acaba de referir, porque estamos esperando sus comentarios, y vayan a verla el 27 de mayo en todos los cines a nivel nacional. Bueno, muchísimas gracias, gracias a Luigi. No, vale, gracias a ustedes. Sheila, por haber venido para acá. Muchísimas. No trajeron la chiva. Venga, está amarrada, ya está amarrada. Está con la burra vieja, la yegua blanca. Y la buena suegra. La buena suegra. No, vale, gracias por invitarnos, además por cedernos tanto espacio para hablar de nuestro trabajo. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Y bueno, gracias. Y estaremos comentando luego de ver la película qué nos pareció. Y mire que Cinema Dial en el Twitter sí que persigue a la gente. Perfecto. Sí, esperando. Vente para acá. Vamos a la pausa y ya regresamos con más de Cinema Dial. Busca tus cotufas y refrescos. Estás escuchando Cinema Dial con Yohani Ojeda y Rafael Urdaneta. Los detalles del mundo cinematográfico y mucho más en Cinema Dial, donde escuchas lo que vas a ver. Oye, qué entrevistas de lujo, Ale. Sí, y no podemos dejar de hablar de cine venezolano. Después de esto tenemos que seguir la buena racha. Hay que seguir, o sea, ustedes pensaban que podía caer, pues no, la racha sigue, y como dicen en el béisbol, pica y se extiende. Exactamente, así que vamos a ver qué sorpresitas les tenemos preparadas por ahí. El llamado de esta semana. Y el llamado de esta semana es para Karina Gómez, directora del Festival de Cine de Mérida. Una cosa así como, podemos describirlo como el Cannes venezolano. Oye, qué bueno, vale. No es en la playa, pero es en las montañas más hermosas que hay en el país. Sabrosísimo. ¿Cómo estás, Karina? Bienvenida a Cinema Dial. Ay, muchísimas gracias, y bueno, muchísimas gracias por el pase. Y sí, evidentemente Mérida es la ciudad más hermosa de las montañas. Por supuesto que sí, Karina. Cuéntanos, ¿qué vamos a poder disfrutar de este festival que ya comienza la semana que viene, ¿no? Sí, ya estamos encima. Bueno, el festival está bellísimo. Así como para contarles por encimita, tenemos 5 películas en estreno mundial. Ok. Venezolanas, y 3 óperas primas. Tenemos 11 largometrajes en competencia. Tenemos películas, por ejemplo, la que se estrenó hoy, que es Reverón. Ok. De Diego Rizquez. Tenemos Días de Poder, de Román Chalbó. Tenemos El Chico que Miente, de Marité Ugaz, El Rumor de las Piedras, de Alejandro Velame, El Último Cuerpo, de Carlos Malavé, Hora Menos, de Frank Spano, que es ópera prima y es también un estreno, Los Pájaros se van con la muerte, de Thelma Nurgueles, Samuel, que está en este momento en cartelera en el país, Una Mirada al Mar, que es una película increíble, es una película para niños. Okay. Que no se hace en Venezuela una película para niños hace más de 10 años. Entonces, oye, eso es buenísimo, entonces. Sí, esa es una de las cosas más hermosas. Pero yo no sé, yo como tengo hijos, me parece genial poder tener cine venezolano para niños. Ok, y tenemos Las Caras del Diablo y Guayó, La Justicia, que es de Jackson Gutiérrez. Entonces, ¿cómo que tenemos? Bueno, tenemos además para todos los gustos, de todos los géneros, de gente joven, ya de gente consolidada. Eso solamente como festival, como el nivel competitivo, ¿no? Okay. Pero tenemos, por ejemplo, tenemos homenajes, tenemos un homenaje póstumo al maestro Cabruja. De hecho, traemos El Pez que Fuma, traemos Sagrado y Obsceno. Y el otro homenaje es a Solve Hohenstein, la directora de la famosísima película Mácula, Mujer del Policía. De hecho, ese también es uno de los atractivos del festival porque traemos copias nuevas de las tres películas. Oye, buenísimo para la gente que no pudo verla en su momento, pueda disfrutar ahora de estas cintas. Sí, ese es uno de los casos. Tenemos además 100 cintas que son copias nuevas, que las van a ver como si estuvieran a punto de estrenarse. Y son unos peliculones y yo pienso que todos los venezolanos deberían revisar su historia cinematográfica y deberían ir y ver esta película. Claro, y más cuando el festival llama y atrae a tanta gente joven y cineastas nuevos o chicos que están interesados en incursionar en el cine venezolano. Pero claro, imagínate que nosotros tenemos, yo no sé si han oído, nosotros tenemos un proyecto bellísimo que se llama Maratón Cineátomo. Okay. Y Maratón Animado. El Maratón Cineátomo es un plano secuencia de 60 segundos hecho en tiempo real. Hoy, precisamente, arranca en todo el país este proyecto. Lo tienen que hacer en 3 días y se puede filmar con cualquier cosa, desde celular a cámara profesional. El cuento es que queremos oír las historias que la gente nueva quiere contarnos. Yo creo que esto es una iniciativa muy hermosa porque además queremos ver cuáles van a ser nuestros cineastas en 20 años. Claro. O en menos, pues, digo 20 años por poner un número, pues. Sí, pero la idea es descubrir los nuevos talentos del país. Yo creo que va a ser en mucho menos porque si algo ha demostrado esta racha de películas buenísimas del cine es que la gente está queriendo contar películas, queriendo contar sus historias. Y oye, si le dan esa libertad que puedan hacer desde con una cámara, dijiste desde un celular hasta una cámara profesional, ¿no? Sí, imagínate. Cualquier cosa, lo que ellos quieran. Se pueden meter en la página web www.fundearc.org. Ok, ese es un cuento genial. De hecho, tengo una anécdota para lo que ustedes están contando, que en menos de 20 años, que la persona que ganó el primer maratón Cineátomo hace 4 años, acaba de hacer su corto nuevo profesional. ¡Qué bueno! Y qué bueno. Que además ese corto, que ya lo hizo, ha ganado varios premios en el exterior. O sea que es verdad que sí descubrimos los nuevos talentos y también es verdad que no son 20 años, son 5. Ah, ven amigos oyentes, ustedes que están así pendientes de hacer su película, es poquito. Lo que se requiere es constancia y aprovechar las oportunidades. Sí, así mismo. Tenemos un reto genial, que es del Cascarón Cine de la Región. Haciendo el Festival del Cine Venezolano nos hemos dado cuenta que hay una cantidad de largometrajes en video que se están haciendo en los estados. Uh-huh. Imagínate que tenemos 5 películas en este renglón que vienen de Falcón, de Nueva Esparta, de Barinas, una viene de Ciudad Bolívar. O sea que además hay una nueva tendencia emergente de hacer este tipo de cine para sus estados y además supongo que en poco tiempo irán haciendo cine profesional que llegue hasta las salas de cine. Karina, al ver tú esto, que otras personas en otros estados están mandando sus cintas, ¿cómo te sientes al ser la directora del festival y ver el alcance que ya están teniendo? Bueno, fíjate, este es el 7º festival y todos los años el cine nacional me sorprende más. O sea, me sorprende por no solamente por las buenas películas que hay, por la cantidad de cineastas tratando y logrando hacer sus óperas primas, sino estos movimientos en los estados que me parece increíble y que además son historias que les atañen, que es lo más interesante de todo. Cuentan las historias que les atañen al mismo estado donde ellos viven. Eso es muy interesante y es un movimiento que va a dar mucho que hablar. Pienso que este año, con esta muestra que vamos a hacer, vamos a poner a los medios pendientes de esta nueva cinematografía. Claro, y en cuanto al jurado y los cineastas que van a estar presentes allá, ¿quiénes van a poder ver? Ok, tenemos 4 jurados nacionales. Luis Alberto La Mata, muy conocidos por todos. Uh-huh. Caita Bóves, El Enemigo, de hecho ha ganado 2 veces el festival. Está César Bolívar, que bueno, César Bolívar, que ha hecho mucho cine en el país. Tenemos Tuki Jenkel, que es un nuevo cineasta que ganó ahorita con su documental en Guadalajara, en el Festival Internacional de Guadalajara. Patricia Ortega, que es una cineasta de Maracaibo, que en este momento va a rodar su primer largometraje. Con sus cortos, con sus documentales, ha ganado muchísimos premios en el exterior y también dentro del país. Y tenemos tres jurados internacionales. Lisandro Duque, es cineasta colombiano, que hizo una película en coproducción con Venezuela que se llama Los Niños Invisibles. Tenemos el director Carlos Sosa, el director de Macondo, que es la distribuidora más grande del mundo de cine latinoamericano. Y por el otro lado tenemos un técnico en mezcla de sonido que viene de Buenos Aires, que es la única compañía en América Latina que tiene el sistema Dolby y la certificación. Entonces, bueno, si te parece, bueno, con eso es súper jurado. Estamos hechos y, bueno, y aseguramos que la mejor película venezolana va a ser la mejor. Exactamente. Así es. Karina, finalmente, ¿ustedes tienen algún Twitter, algún medio 2.0 para estar ahí? Mira, tenemos el www.fundeac.org, tenemos @fundeac, que es nuestro Twitter. Ok. Y nos pueden escribir. Si cualquier persona busca Festival del Cine Venezolano, lo googlea, llega a nosotros. Buenísimo. Karina, entonces los micrófonos son tuyos para que invites a todas las personas del país que nos estén escuchando en ese momento para que ya el 5 de junio estén en Mérida disfrutando de este festival. Bueno, esto va, como le dijiste tú, para todo el país. Los invito a que volteen y miren hacia Mérida y si pueden, que vengan y disfruten de este maravilloso festival, del excelente cine que se está haciendo en este país. Vayan a las salas de cine, compren su ticket, apoyen Cine Nacional, que además lo hay bueno y para todos. Apoyen a su cine, que en esa misma medida vamos a hacer mucho mejor cine para que todo el mundo se replay y se vea en la pantalla reflejada. Así es, Karina, muchas gracias. Y bueno, aquí en Cinemadial y en @cinemadial vamos a estar retuiteando todas las informaciones que salgan del festival. Muchas gracias por habernos acompañado en esta parte del programa. Muchísimas gracias a ustedes. Y bueno, muchachos, acérquense ustedes también para Mérida. Seguro que sí. Claro. Bueno, ahí teníamos a Karina Gómez, directora del Festival de Cine de Mérida, el cual comienza el 5 de junio. Ya escucharon todas las películas que van a participar, los directores que van a estar, el jurado, que es de alta talla, como oye, siempre. Eso es. Sí, 7 ediciones. Bueno, y pendientes del Twitter, @fundearc, con C al final. Y si no, por @cinemadial, nosotros también vamos a estar muy pendientes de toda esa información para que ustedes la lean. Así que ahora vamos a ver qué tenemos para este fin de semana. El estreno de la semana. Bueno, y el estreno de esta semana es de una película que el soundtrack está de fondo. Y no es otra que Reverón. Ya hemos hablado todo el programa de esta película. Ya saben la pregunta de esta semana, que la pueden responder y se llevan 2 entradas para que vayan a verla. Recuerde, nombren las 3 etapas artísticas de Reverón. La manda al correo y se va al cine a disfrutar esta magnífica película. Una pieza nuevamente de Diego Rísquez. Una sorpresa. Que no deja de sorprendernos con cada una de sus obras. Y 100% recomendada, de verdad, una película digna de ir a ver. Así es, vayan a verla y de verdad no se van a quedar, no van a tener nada que decir de esta película. Además de Reverón, sigue en cartelera Último Cuerpo, otra cinta venezolana. Y de cintas internacionales tenemos el estreno de ¿Qué pasó ayer? Parte 2. Que es una película bastante cómica. Sí, esa es para pasar el rato ahí y divertirse. Exactamente, también tenemos Más allá de la duda, Beautiful, en la que actúa Javier Bardem, una película de Iñárritu. También tenemos Mi segunda vez, una película protagonizada por Catherine Zeta-Jones. y El Vengador. Además de muchas otras, pero nosotros nos estamos enfocando en invitarlo a que vayan a ver Reverón. Sí, realmente creo que cualquier película ahorita, lo primero que deberían ver es Reverón en comparación con cualquier otra internacional, porque el cine de aquí está dando la talla, señores. Bueno, y esto antes, es poesía. Y antes de despedirnos, tenemos que decirles que hubo una película seleccionada para el Festival de Cine Moscú y es venezolana también. Ajá. Se llama Hora Menos, que la semana que viene estaremos hablando de esta película. Así que ya saben, Hora Menos va a estar participando en el Festival de Cine de Moscú. Una ópera prima, que les estaremos dando los detalles la semana que viene. Así y bueno, es. Recuerden, si quieren respondernos la pregunta, comunicarse con nosotros, pueden hacerlo por cinemadial@gmail.com, el Twitter, que es cinemadial, @cinemadial, y el blog, que está ya todos estos programas montados para que lo escuche, los reescuche y disfrute un poco más del cine, que es www.cinemadial.blogspot.com. En la dirección general, Jaime Menestares. En la gerencia de información, Javier Pereira. En la gerencia de producción, Claudia Camperos. En la coordinación de producción, Carlina Cardone. En la producción y moderación de este espacio, Johanne Ojeda y Rafael Urdaneta. En la edición y montaje, Luis Enrique Delgado. En los controles, Reymir Díaz, Adrián Cosenza, Carlos Becerra y Anderlin León. Bueno, y esto es todo, ya saben, vayan este fin de semana a disfrutar de este cine venezolano que da la talla y es calidad. Y si no, escúchelo por aquí en Cinema Dial, donde escuchas lo que vas a ver. Corte se imprime. RCR presentó Cinema Dial, donde escuchas lo que vas a ver. Para cualquier comentario o sugerencia, escríbenos a cinemadial@gmail.com.